De tu piel morena, que cuando caminas echas candela, te compraste un vestido nuevo, cuando te lo pones tiemblas al cielo. Las amigas dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada, callada cuando me nombras. Eres una sombra y yo digo que no voy a mover un dedo. Tú me lo buscaste, te equivocaste y yo digo que no voy a mover un dedo. Por tu maldito orgullo, yo no quiero nada tuyo ni tu amor. No hay estrellas, te vieron bailando la noche entera, todos te trataban como una princesa. Las amigas cuentan que te ves delgada, que a veces lloras por casi nada, que te molesta si no te complace. Pero